escondido en el bosque. ¡Qué miedo! El puma, tan feroz y valiente. ¡Ay, qué miedo! Seguro busca y busca comida. El puma por aquí debe andar. Anda que anda, anda que anda. Anda que anda por todas partes, siempre ha de andar. Anda que anda, anda que anda. Anda que anda por todas partes, siempre ha de andar. Mirada tan fría. ¡Qué miedo! Sus dientes tan blancos y afilados. ¡Ay, qué miedo! Sus garras peligrosas y ocultas. ¡Ay, qué miedo! El puma por aquí debe andar. Anda que anda, anda que anda.